en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva en torno al Elche Club de Fútbol y al filial, al Elche Ilicitano, que tiene el partido de ida de la gran final por el ascenso a Segunda División B el próximo domingo a las 6 de la tarde. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. En este viernes 17 de junio, compás de espera en la entidad blanquiverde, el objetivo prioritario tras la reunión mantenida ayer entre Lucas Alcaraz y el Consejo de Administración es la contratación de un director deportivo. Como ayer ya comentábamos, el mejor colocado es Jorge Cordero, un hombre que estuvo, una vez colgó las botas, siempre afín y cercano a Quique Pina, que suele estar en estos finales de temporada pues en casi todos los saraos. Jorge Cordero, que además vistió la camiseta del Elche Club de Fútbol en la temporada 98-99, estuvo en la parcela técnica en el Ciudad de Murcia, Granada 74, en el Granada, y su última aventura fue director deportivo en el Cádiz, donde coincidió precisamente con el actual presidente Diego García, que formaba parte de ese consejo de administración. Es que el nombre de Quique Pina, muchos nos siguen preguntando, oye, pero Quique Pina está detrás de una operación de compra, de comprar el paquete accionarial. Insisto, decimos lo que nos dicen en el club, que no tajantemente. Curioso porque ya decíamos que algunos de los nombres que están sonando para invertir en el club no son demasiado fiables, o por decirlo de otra manera, son de dudosa reputación. Uno de ellos que sí es verdad, confirmado por el club, es de los más interesados, Luis Oliver, que representa Biton Sport, una empresa que quiere sobre todo llevar la comisión deportiva del Elche. Y otro hombre o nombre que siempre se vincula, sobre todo desde la llegada de Diego García, es el de Quique Pina. Yo creo que Quique Pina, todo el que esté en el fútbol lo conoce. Aquí ya lo hemos vivido de cerca, sobre todo porque el Granada, entonces tenía como presidente a Quique Pina, ahora ya no lo tiene porque lo ha comprado un grupo chino. Lo sufrimos en nuestras carnes, ya os decíamos lo que vivimos aquellos días en los que en los teléfonos de algunos jugadores del Elche aparecía el nombre de Quique Pina el mismo día de la final del playoff, partido de vuelta aquí contra el Granada. De hecho, uno de los jugadores importantes para Bordalás, David Sánchez, no era convocado porque hubo sospechas de que estaba tocado por el Granada o por Quique Pina. Lo de los nombres en los teléfonos, a mí me lo han contado. O sea, jugadores de aquella época. Lo vengo a decir porque hoy en el diario Información, en la edición de Alicante, titula Alerta contra la tentación. Parodi, Barroso y Portillo avisan a la plantilla ante llamadas sospechosas desde el entorno del Cádiz. Casualidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de lo que sabemos. Y lo que sabemos es que Lucas Alcaraz tiene pensado esperar el plazo que le ha marcado el Consejo de Administración del Elche hasta la contratación de un director deportivo para dar el sí, si es que finalmente da el sí. El que ayer dio el sí es Ramón Planes, pero no al Elche, al Rayo Vallecano. Ya os decíamos el día después de su salida del Elche Club de Fútbol, que iba a firmar por el Rayo Vallecano. Poco nos equivocamos. Entre otras cosas, porque, al menos por fuentes que hemos consultado, lo tenía prácticamente hecho desde el domingo. Pero que, evidentemente, el hecho de mantener esa incertidumbre por parte del club, porque hay varias versiones contradictorias, ¿no? El hecho de que si se embarca en la contratación de Lucas Alcaraz, no es para marcharse. Yo os daba mi opinión, por lo que he podido contrastar y hablar. Yo creo que la situación es clara. Ramón Planes, desde hace semanas, no ve el futuro despejado y tiene sus temores, pero aún así está convencido de cumplir el contrato. Lo que pasa es que el Rayo Vallecano vuelve a insistir la semana pasada. Él se lo piensa, porque el Rayo le ha ofrecido el doble de dinero, 2 años de contrato más un tercero, es ya el nuevo director deportivo del Rayo. Se lo piensa, pero yo creo que en un arranque de honestidad y de profesionalidad decide quedarse en el Elche. Por eso hace el esfuerzo de fichar a Lucas Alcaraz. Si no, no tendría sentido. Pero la confirmación del fichaje de Lucas Alcaraz es el sábado por la tarde. El domingo se producen reuniones y acontecimientos y el presidente le comunica a Ramón Planes que hay grupos, sobre todo uno, en el que está Luis Oliver, que están muy decididos a tomar el control del Elche y a hacerse con la parcela deportiva. Entonces Ramón Planes no se lo piensa. Y dice, bueno, entre que tenía dudas y ahora me cuentan esto, con todo el dolor de mi corazón, dejo tirado a Lucas Alcaraz, que es el primer sorprendido cuando llega el día de la presentación y se ve la noticia. Y se marcha al Rayo Vallecano. Hasta aquí todo normal, en el sentido de que yo entiendo que un profesional quiera mejorar, y más cuando no ve el futuro despejado en la entidad que está, o en el trabajo en el que está. Y sobre todo, si tú en el trabajo que estás ves negros nubarrones que se ciernen sobre tu cabeza, y encima tienes otra empresa que te ofrece el doble, pues hombre, no hace falta pensar mucho, ¿verdad? El problema es la salida, que no sé por qué no dicen la verdad. Y lo digo tanto por Ramón Planes como por el Elche Club de Fútbol, que encubren la verdad. No pasa nada por salir a la rueda de prensa y decir, mira, es cierto que el Rayo Vallecano me ha ofrecido esto. Y ha sido, pues, quizás lo que me ha hecho decidirme, porque yo no veo el futuro claro. Y no pasa nada por decirlo, la gente lo va a entender. Pero esconderlo, ¿para qué? Pero si se va a enterar todo el mundo, pero si ya sabíamos el mismo día que estaba firmado por el Rayo Vallecano. De todas formas, no es una crítica que se haya marchado, es una crítica a cómo se ha marchado. Y también una crítica al Consejo de Administración por encubrirlo. Y si no lo sabía, mucho peor, porque entonces les ha engañado. O medio engañado. No creo que sea eso. Yo creo que el Consejo de Administración sabía perfectamente el tema. Pero bueno, más allá de todo esto, que no tiene importancia, sí la tiene el hecho de que se ha roto la Comisión Deportiva del Elche. Se ha roto por completo. Ahora hay que firmar a un director deportivo. Vamos a ver cuál es el perfil. Ayer escuchábamos al presidente, vamos a rescatar un par de frases, porque verdaderamente a mí no me deja muy tranquilo el hecho de que el club quiera fichar un director deportivo con el perfil del nuevo entrenador. O sea, un director deportivo no tiene que tener un perfil determinado. Tiene que tener una capacidad determinada, ser un buen director deportivo, el adelantarse, el ser un visionario, el ver cuando un chaval de 17 años puede llegar lejos en el fútbol, porque los importantes, los jugadores ya consagrados, eso, el Elche no puede llegar a ellos. Y luego tiene que, al entrenador, sea de la filosofía que sea, tiene que decirle, oye, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Necesito un centrocampista de corte defensivo. Pues mira, opción A, opción B, opción C. Necesito un centrocampista de corte ofensivo. Pues mira, opción A, eso es un director deportivo. Y muchas más cosas, evidentemente. Pero lo de que tiene que tener un perfil parecido al del entrenador, yo eso no lo acabo de pillar. La filosofía la tiene que implantar el club. ¿Cómo queremos que el Elche juegue? Y a partir de ahí, director deportivo y entrenador. Pero la casa me da la sensación de que se ha empezado por el tejado y no por los cimientos. Ahora, claro, como se ha empezado por el tejado, por la salida de Ramón Planes, que en eso no tiene culpa el Consejo de Administración. Pero lo que tiene que hacer es decirle al entrenador, mira, espérate, vamos a firmar un director deportivo. Y yo creo que en esas también está el propio Lucas Alcaraz, que ayer, por cierto, negó que estuviera de casting con la posibilidad de que Ramón Planes le llamara para el Rayo. Ramón Planes, que acaba de llegar, se ha encontrado con que Sandoval está prácticamente hecho como técnico del Rayo Vallecano. No sé si a estas alturas lo habrán ya oficializado. Y además, yo creo que por propio pudor personal y ético, Ramón Planes no creo que se quiera llevar al completo el proyecto que tenía pensado para el Elche. En solo 2 días, en 48 horas. Sería como demasiado fuerte. No solo me voy, los dejo tirados. Que entendemos las motivaciones por las que se ha marchado, sino que además podría llevarse pues muchos futbolistas de los que iba a fichar aquí, porque allí se los puede fichar por economía, aquí le hubiera costado mucho más, y además me llevo al entrenador. Insisto, yo creo que al final no se va a llevar a Lucas Alcaraz. Insisto, por esos dos motivos. Primero, porque ya Sandoval lo tenían prácticamente pactado el presidente. Y segundo, quizás por el tema que acabo de comentar, ético y moral. Aunque en el fútbol muchas veces la ética y la moralidad saltan por los aires en cuanto hay billetes de colores. Bueno, vamos enseguida a rescatar algunas frases. Destacar también que ayer el ex técnico del Elche, Rubén Baraja, estuvo en nuestra ciudad. El empresario conocido de todos y hombre importante que lo fue el 31 de julio, yo creo que fue la persona clave para que el Elche Club de Fútbol ahora mismo esté como está, es decir, como mínimo en segunda división y no hubiera descendido al pozo de la segunda B, fue Juan Perán, que fue yo creo que el alma mater de todas aquellas reuniones y el que tiró del carro dando ejemplo y poniendo pasta. Y a partir de ahí, pues muchos de los que pusieron dinero, algunos están en el Consejo, otros ya no lo están, pero Juan Perán ayer hizo de un poco de cicerone, ¿no?, de Rubén Baraja, lo llevó por la mañana a los desayunos del Villalobos y por la noche tuvimos con Rubén Baraja y con el propio Juan Perán pues una cena de despedida del técnico blanquiverde, que por cierto nos decía que todavía no tiene equipo y que bueno, pues veremos, no le quedan muchos banquillos en segunda división y en primera menos. Es una opción, nos decía, irse al fútbol inglés a estudiar, a conocer, en fin, a foguearse con el fútbol inglés y con el idioma. Puede ser a entrenar en la First Division o puede ser simplemente a mirar, a estudiar y a analizar. Un Rubén Baraja que posiblemente con el paso del tiempo se le dé más valor a la temporada que ha hecho con lo que tenía. Desde luego que sí. Y también desde aquí un recuerdo a uno de los más grandes, si no el que más, jugador de la historia del Elche. Juan Ángel Romero Isasi. Ángel Romero, hoy hace 7 años que falleció, un 17 de junio del año 2009. Uno de los grandes y que además la ciudad deportiva lleva precisamente su nombre. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Pues te lo has limpiado de una. Eres el más rápido de tu comunidad. 50 megas de fibra óptica desde 18 euros al mes. Entra en hipofibra.es o llama al 966-078-100 y regístrate. Si eres el primero de tu edificio en contratar, te espera un precio especial.

cada uno con sus matices, pero una idea de lo que hay que hacer muy aproximada. Normalmente cuando dos partes se quieren, suele haber matrimonio. Lo que pasa es que en este sentido, una cosa es lo que dicen y otra es lo que se habló ahí dentro. El presidente del Elche, tras la reunión, sí dejaba claro que habrá que firmar a un director deportivo que, de alguna manera, tenga buen feeling con Lucas Alcaraz, porque si no, tendrán que buscar otro entrenador. Sí, bueno, pero pues hemos tenido que, de alguna forma, replantear un poco la filosofía, los conceptos, la futura dirección deportiva del club. Y bueno, nos hemos dado un plazo de reflexión de unos días, de tal forma que el club, por su parte, escoja y elija y designe al nuevo director deportivo que, de alguna forma, coincida y comparta la filosofía y los conceptos del que posiblemente podría ser nuestro futuro técnico, que es Lucas Alcaraz. Pero creemos que en esta situación no hay que precipitarse. Creemos que el futuro proyecto deportivo hay que comenzarlo con unas bases sólidas y, por lo tanto, vamos a dar los pasos lógicos en el mundo del fútbol, que es, en primer lugar, escoger, elegir y designar un director deportivo y, a partir de ahí, pues seguramente llegaremos a un acuerdo, acuerdo de futuro con el técnico que hoy nos ha visitado. No hay nada, por tanto, cerrado. Nos damos un plazo de reflexión a ambas partes y nuestra voluntad es intentar llegar a un acuerdo. Voluntad de intentar llegar a un acuerdo, un director deportivo, hablando de directores deportivos, en la rueda de prensa de presentación de Ramón Planes como director deportivo del Rayo Vallecano, que se ha producido hace escasamente una hora en Vallecas, Ramón Planes decía que estaba ilusionado con esta nueva etapa en Vallecas, se mostraba muy agradecido al Elche Club de Fútbol por el año en el que ha estado, y decía que sí cuenta con Álex Moreno, lo digo porque ahí ya empieza a tocarnos a nosotros. Álex Moreno, ya entendíamos que iba a ser difícil, el extremo zurdo, que ha sido el único jugador que ha jugado todos los partidos en el Elche, y uno de los que más minutos ha jugado, lógicamente. Ya suponíamos que iba a ser muy difícil que volviese, porque al bajar el Rayo a segunda, evidentemente Álex Moreno sí les iba a servir, pero es que ahora con la llegada del director deportivo, pues ya si había alguna mínima posibilidad, se acabó. Y este es el problema o problemón que tiene ahora mismo el Elche. Porque el director deportivo, que hasta hace cuatro días era el director deportivo del Elche y ahora lo es del Rayo Vallecano, no solo ha dejado al Elche sin director deportivo, no solo ha reforzado a un rival directo como director deportivo, sino que además muchos de los jugadores que tenía en cartera ya negociados para venir al Elche le iba a costar por el tema económico, pero es que ahora en el Rayo le va a costar mucho menos, porque el Rayo va a tener un presupuesto en futbolistas que triplica el del Elche. Por cierto, decía nuestro compañero David Marino hoy en el diario Marca que el Elche va a tener el 14º presupuesto en plantilla. Bueno, hemos ascendido algunos escalones, porque la temporada pasada el presupuesto en plantilla del Elche era el 21º, es decir, el penúltimo. Solo le afeaba en esta clasificación de dudoso honor el Bilbao Athletic. Ahora el Elche ya no va a ser el segundo presupuesto más bajo de la categoría, va a ser el 14. De 22, bueno, vamos subiendo peldaños. No olvidemos que el Elche este año va a conseguir más dinero por las televisiones, el Elche y todos los equipos, porque se ha subido esa partida, y también va a conseguir 2.300.000 euros de la ayuda al descenso que no consiguió en su día, porque eran los despachos, pero como ahora está cumpliendo con los requisitos económicos que marca la Liga ha abierto la mano y se muestra condescendiente. Por tanto, el presupuesto del Elche el año pasado fueron 3 millones en jugadores, 10 millones y medio en global de toda la entidad, en jugadores solo 3 millones, la verdad es que hicieron magia Planes y Baraja, hay que reconocerlo, y este año puede estar en torno, ojo, estoy hablando un poco, estoy elucubrando, pero puede estar en torno a los 5 millones de euros en plantilla, podría subir aproximadamente unos 2 millones de euros más. Aunque va a seguir con, no digo con la guillotina, pero sí con la lupa de la Liga, que va a estar muy, muy pendiente. Y recordamos que a nivel institucional, el presidente del Elche, ayer, cuando lo entrevistamos en directo aquí en Elche en Punta, dejó claro que si llega un inversor importante, dijo, pondremos alfombra roja para que pase. Voy a leer la frase textualmente para no dejarme ni un matiz, para que se entienda bien, por si ayer pues no prestasteis atención o simplemente no lo escuchasteis. Dijo que de momento el actual consejo es el que dirige el club. Dijo, si por el camino hay propuestas e inversores que pueden apoyar al club, nosotros intentaremos compartir con ellos el proyecto que tenemos. Pero si esa propuesta es lo suficientemente importante de inversión, nos apartaremos y dejaremos una alfombra roja para que pasen. Sobre Luis Oliver, el ex presidente del Betis, del Cartagena y del Jerez, dijo, Oliver representa un grupo de inversores que se ha presentado al concurso. BDO se ha puesto en contacto con nosotros para que les recibamos y les expliquemos la situación del club para que puedan concretar su oferta al Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, para que quede claro. Por tanto, así está la situación a día de hoy a nivel institucional y deportivo. A nivel institucional, con la enorme incertidumbre y con cientos de interrogantes de qué va a pasar. Recordemos que el Consejo de Administración va a celebrar una junta extraordinaria de accionistas en la que va a proponer, aparte de ese convenio de acreedores terminado, va a proponer ese convenio de acreedores o bien canje de acciones por deuda o un 50% de quita y una ampliación de capital, que de nuevo vuelve a ser el caballo de batalla con el Instituto Valenciano de Finanzas, que por su parte, de manera paralela, sigue su hoja de ruta en el proceso de venta del crédito. Que insisto, vender el crédito no significa gobernar el club. Vender el crédito es, te tienes que poner de acuerdo ahora con los que tienen las acciones, porque el 54% de las acciones, hay que ejecutar la prenda, aunque es del IVF, ahora mismo lo tienen, lo controla la fundación, los patronos de la fundación. O sea que se tienen que poner de acuerdo las tres partes, comprador, fundación e IVF. Así está la situación. Y a nivel deportivo, pues veremos si cristalizan las negociaciones para la contratación de un director deportivo y si esto supone el que finalmente Lucas Alcaraz se ponga a trabajar como nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Pausa y hablamos de la primera de las dos finales que separan al Elche ilicitano del ascenso a Segunda División B. Si aún no lo has hecho, inscribe ya tus hijos en el Campus Ñíguez Sport, dirigido por los futbolistas y hermanos Ñíguez. Saúl, Aarón y Johnny. El campus se realizará en Elche y está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Habrá dos turnos, del 27 de junio al 1 de julio y del 4 al 8 de julio. Con la inscripción regalo de una equipación completa de Nike. Son plazas limitadas. Date prisa, son los últimos días. Inscripciones en el teléfono 601 408-829 y en la web oficial de Aarón Ñíguez, Campus Ñíguez Sport. Los protagonistas serán los niños. Yo, como presidente de esta comunidad de vecinos, busco el ahorro. Por eso propuse contratar con Ascensores Erqui. Asumen todos los trámites del cambio. Un seguro todo riesgo desde 60 euros mes. Os podéis imaginar cómo acabó la reunión, ¿no? Ascensores Serqui, en Elche, Petrer y en serqui.es. Y próximamente en Alicante. ¿Y tú? ¿También eres un presidente inteligente? Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. Porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas. Pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café. El mejor salón de juego y apuestas deportivas. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café. Siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! ¿Quieres probar pescados y mariscos frescos? ¿La mejor ternera gallega y carnes a la brasa? ¿Acompañado de ribeiros y albariños? Degusta lo mejor de la gastronomía gallega cada fin de semana en Restaurante Rincón de Galicia. Rincón de Galicia, Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Y este próximo domingo a las 6 de la tarde, el Elche ilicitano, el filial, que busca un buen resultado para el partido de vuelta en Pamplona contra el Osasuna B. El partido de vuelta será el domingo que viene a las 12 del mediodía. Ambos partidos, el de este domingo a las 6 y el del próximo domingo, los retransmitimos en una edición especial de Marcador. En esta final, a ida y vuelta, los chicos de Vicente Parras, lógicamente, se merecen toda nuestra atención. Desde el domingo a las 6 menos cuarto estaremos en directo desde el Martínez Valero para contarte ese partidazo, porque como reconocía Vicente Parras, llegó la hora de la verdad. Ya estamos aquí en la final, como aquel que dice, empezamos en agosto del año pasado y ahora fíjate, estamos ya a finales de junio y seguimos compitiendo, ¿no? Lo más bonito que nos puede pasar es eso, esta final ahora mismo. Vinimos viaje largo a Canarias otra vez, un partido muy duro allí. La mitad de la semana la hemos dedicado a recuperar jugadores, a volver otra vez a tener buenas sensaciones. Ayer ya hicimos un entrenamiento intenso, hoy más de recuperación. Y la verdad es que veo a la gente ya con muchas ganas de que llegue el partido el domingo. ¿Y qué partido espera? Yo creo que va a ser un gran partido. Nos enfrentamos a un rival que tiene grandes individualidades, jugadores que ya han tenido apariciones importantes en su primer equipo en segunda división. Como te digo, sobre todo la parte de arriba tiene mucha velocidad, mucha calidad técnica. Aquí el estadio, los espacios le van a venir muy bien a ellos también. Y nosotros por nuestra parte pues tenemos que aprovechar nuestras armas. Un equipo que se vuelque contra nosotros ya sabe a lo que se arriesga aquí también en el estadio. Ya lo han sufrido otros equipos. Yo creo que vamos a ver un partido y una eliminatoria muy igualada. Le preguntamos al técnico blanquiverde si le puede venir bien, o en este caso mejor o peor, que dos equipos más veteranos como fueron los canarios. Difícil decir si nos viene mejor o nos viene peor, porque nosotros también al final somos un equipo físico que vamos al choque y no nos arrugamos ante eso, ¿no? Está claro que lo que prevemos es un rival muy distinto, sobre todo muy distinto a Lanzarote. Algunas similitudes con el Villa, pero estos chicos de Osasuna Promesa tienen mucha más calidad adelante. Con lo cual nosotros tendremos que estar mucho más atentos a las ayudas, saber sufrir sin balón. Eso sí que creo que no lo vamos a encontrar en esta eliminatoria. Va a ser un rival que durante muchos momentos nos va a disputar lo que es la posesión del balón. Entonces tendremos que trabajar muy juntos y a eso tendremos que adaptarnos. ¿Tiene alguna baja, alguna duda? Los he recuperado en cuanto que no tengo a nadie en enfermería. Solo está Rubén, pero Rubén ya sabes que está de larga duración. El resto, yo lo veo, lo sigo viendo algo todavía dolorido. No te digo que no. Pero sí que es verdad que ayer ya el entrenamiento fue bueno, fue intenso, y hoy los chicos pues bueno, ya están pensando en la final. Además, siendo una final, es que no se la quiere perder nadie. Entonces ese aspecto emocional juega a nuestro favor también. ¿Qué equipo llega mejor? Buenos días, no te puedo decir. Ellos es verdad que ya fueron eliminados una vez. y ante un equipo como el Mar Menor allí en campo de Osasuna, estuvo en todo momento metido en la eliminatoria. Nosotros hemos superado dos rocas, dos eliminatorias muy complicadas, y estamos tocados, algo tocados en lo físico, puede ser, pero emocionalmente ahora mismo estamos muy fuertes. Sabemos que somos un rival muy difícil para cualquiera. Pues partidazo el próximo sábado. Por cierto, aprovechando su presencia, también le queríamos preguntar por la inestabilidad en el club y en este caso por la salida de Ramón Planes. Recordamos que hace poco más de dos semanas Ramón Planes daba una rueda de prensa para hablar del fútbol base, de cómo había ido la temporada, el proyecto para la nueva. Bueno, pues se puede entender que todo salta en mil pedazos con su marcha. ¿Él esperaba la salida de Ramón Planes? No, esperármelo no me lo esperaba. Ha sido como a todos nos ha sorprendido lo que pasó el martes aquí. No lo esperábamos ninguno. Todos esperábamos que viniera el nuevo míster y cuando sucedieron los acontecimientos, pues bueno, todos enseguida nos informamos. Debo deciros que yo a Ramón Planes solo puedo estarle agradecido. Creo que yo he crecido en lo personal y en lo profesional gracias a él en buena medida. Pero también tengo que deciros que rápidamente tanto el presidente como por parte del Consejo de Administración hablaron conmigo personalmente, han hablado con los capitanes y lo que nos transmiten es que su idea es, digamos que es un proyecto de club, no es un proyecto de una persona. En este caso Ramón ha salido, por circunstancias ha salido, pero en todo momento a nosotros lo que nos están transmitiendo es que el proyecto es un proyecto de club y que venga el que venga, lo que quieren es seguir esas líneas maestras. Yo lo que me refiero es a seguir la línea que en un principio se había marcado de la mano de Ramón Planes, pero que en todo momento, tanto el presidente como el Consejo de Administración, lo que me han transmitido a mí personalmente y a los jugadores, es que el proyecto es del club y que la filosofía la quiere mantener el club. Al final, estos serán los hechos los que digan si es así o no es así. También le preguntábamos a Ramón Planes, si vive con incertidumbre, la inestabilidad que hay a nivel institucional. A ver, no somos ajenos a lo que está pasando. Te repito, para nosotros es significativo que el mismo día, el mismo martes, el presidente pues hablara conmigo. Al día siguiente, porque el martes no estaban aquí los jugadores, Domingo Grau, Juan Pascual, quisieron reunirse con los capitanes para tranquilizarlos, ¿no? Está claro que no somos ajenos a lo que pasa en el club y al final serán los hechos los que demuestren si van en un sentido o van en otro. Para todos la mejor forma de trabajar es con tranquilidad en cualquiera de nuestros trabajos, que haya estabilidad. Son los responsables del club los que tienen que encargarse de esa estabilidad. Y ahora que ya no está Rubén Baraja, pero sobre todo que no está Ramón Planes y que todavía no está Lucas Alcaraz, se le preguntaba si se plantearía ahora entrenar al Elche Club de Fútbol, aún sin director deportivo. Bueno, esa situación es que no me la planteo. Tengo a Osasuna ahí a la vuelta de la esquina, ¿sabes? Entonces yo no estoy para darme tiempo de nada. Preparo mi partido, me centro en esta eliminatoria, tenemos un objetivo ahí muy cerca, tenemos el sueño cada vez más cerca y lo que queremos es subir a segunda vez. Totalmente de acuerdo. ¿Espera el apoyo de los aficionados en este ya último partido de la temporada en casa? Nosotros intentábamos, nuestra idea era jugar sábado por la tarde, porque pensábamos que era ideal jugar sábado por la tarde. Al final ellos no han querido, yo creo que es porque su primer equipo juega sábado por la tarde. Entonces la siguiente opción ha sido ponerlo domingo por la tarde porque creemos que puede venir más gente, ¿no? Y además es que creo que se va a ver un partido muy bonito. Y como digo todas las semanas, en estos playoffs se está viendo que la gente está con el equipo, los chicos lo están notando, entramos a vestuario y se comenta cómo animan, cómo cuando lo pasamos mal están con nosotros y es muy importante para nosotros que la afición esté ahí el domingo. El domingo a las 6, el partidazo desde las 6 menos cuarto, también aquí en el 101.4, por si no puedes asistir. ¡Feliz fin de semana! ¡Hasta luego! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.